cuando murió mi madre. Estaba yo ausente, muy lejos de mi hogar. Una llamada urgente de mi hermano muy triste. Me dijo que mi madre acababa de expirar. Muy triste y pensativo, rogando a Dios del cielo tuviera compasión de mí, que ya era un huérfano, y también de mi madre, que de este mundo ingrato por siempre se alejó. Hoy existe una tumba allá en el Campo Santo, que solo me dejó. Cuando le llevo flores yo la riego con llanto, y ante ella de rodillas yo le pido perdón. Radiaban luz. Hoy existe una tumba allá en el Campo Santo, donde duerme mi madre que sola me dejó. Cuando le llevo flores yo la riego con llanto, y ante ella de rodillas yo le pido perdón. Flores yo la riego con llanto, y ante ella de rodillas yo le pido perdón.